Terminó el 30 de julio la obra de estructura del rascacielos de 70 pisos en el campo de construcción de la avenida Ryomyong, en medio de que se desarrolla con vigor la batalla de 200 días de fidelidad. Por el término de esta obra, el mayor objeto de la construcción de esta avenida, se finalizó la obra de estructuras de decenas de edificios de las viviendas de diferentes alturas durante un poco más de 3 meses.